el sonido de la síntesis electrónica de los sintes de la banda sonora de una película francesa titulada Revenge, que se vio en algunos festivales el año pasado, en 2017, y que recientemente fue estrenada en salas comerciales en este pegajoso mes de agosto de 2018. Música, por cierto, compuesta por un músico electrónico llamado Rob, es el motivo sonoro con el que damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM. En este miércoles, creo recordar que 29 de agosto de 2018, por si alguien quiere datar el programa, y que ya sabéis que les ponemos números también a los programas y a las entregas de Sin Audiencia, y este que comienza ahora mismo, pues se denomina nada más y nada menos que programa 806. Seguimos en agosto, seguimos en la urna sauna del estudio 1 de Contrabanda FM, seguimos con programas compuestos por un listado de prescindibles, pero yo a los prescindibles que tengo esta tarde aquí, ya para mí ya no son prescindibles, sino casi son prácticamente imprescindibles, porque cuando hay una emergencia, yo aprieto el botón, sale una luz en el cielo de Barcelona. Expendables, necesito hacer un programa de Sin Audiencia sin Jordi, y ellos vienen rápidos, aunque les avise con 24 horas de antelación. Muy buenas tardes, JC Halenbeck. Muy buenas tardes. Y muy buenas tardes, Mr. Cola Blanca. Buenas tardes, Javi. En principio, hoy ya... Somos los cuñados que... Estáis ahí al quite. De Navidad, que venimos en Navidad a tocarle las narices. Estáis al quite, y a mí, pues me hacéis un favorazo, Javi Acajum, que yo nunca me presento, y que además, pues soy el que siempre empieza presentando, y quizás pues debería ser el último en decir el nombre, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, hoy es un día en el que no deberían haber hecho falta equipo de prescindibles, pero... Claro, si escuchasteis el anterior programa, el programa 805, pues al final del mismo, en un comentario que hicimos en directo, pues igual, a mí se me calentó un poco la lengua y di un dato sobre mi compañero Jordi el habitual de Sin Audiencia, y claro, eso tuvo unas consecuencias después del programa, y es que pues Jordi fue a hacer ese trabajito que tenía que hacer en ese casino de Saint-Tropez después del programa. Y pues a la salida del casino, que su motivo era pues aligerar un poco la economía del casino, que estaba muy cargada, y había pues un equipo de la gendarmería de los geos franceses ahí esperándole, hubo un rifirrafe con plomo, y resulta que pues Jordi está herido en un brazo, ahí a la altura del hombro, y bueno, pues estaba un poco en un hospital de alta seguridad del sur de Francia, y hoy no ha podido venir al programa. Entonces, no sé cómo nos lo vamos a montar. Habrá que ir a sacarlo, Francisco. Hombre, de yo ya tenía forma. Aquí los planos. No sé, ¿sí? Si se oye el ruido aquí de los papeles. Creo, para... creo que está en la ciudad de Toulon. Yo no conozco nada. Una vez paso a esto, no... Allí. Bueno, en cualquier caso, desde aquí, no sé si nos podrá estar escuchando en su cárcel de alta seguridad, Jordi, pero te mandamos un fuerte abrazo. Te animamos y te exhortamos a que te pongas bueno pronto, y que quizás, pues si nosotros no te podemos ir a sacar de allí, pues tú igual orquestas una fuga unilateral, que también sería agradecido, ¿no? Bueno, o que no tenga prisa, ¿no? Todo pagado. Claro. Todo pagado. Depende cómo, en esta época del año... Depende cómo sea la comida también. Sabéis que en Francia, si no fuera por la peña del Magreb y de África, pues quizás se comería un poco soso allí. Pero bueno, no sé qué tal en los talegos franceses se come y esas cosas. Pero bueno, en cualquier caso, que sepáis que nuestro compañero Jordi no puede estar hoy con nosotros por razones de fuerza mayor. Y nosotros tres pues vamos a afrontar este Sin Audiencia, todavía agostino, podríamos decir, y en el que vamos a incluir, por supuesto, ya que hemos puesto un poco la música, The Revenge, pues vamos a darle una segunda vuelta, porque ya os comentaré, ya si no tenéis memoria... Os recordaré que ya se habló en algún momento del pasado de esta película francesa aquí en Sin Audiencia, y también pues hablaremos de las cosas que hemos visto así en estos paréntesis veraniegos, en los que se supone que hay más tiempo para ver películas, pero yo ando jodido y no hay manera de sacar tiempo para ver más cosas de las que veo en el curso corriente, ¿no? Fuera de las vacaciones. Pero bueno, será que me lo monto mal. Perdón, ¿ya has indicado qué número de programa es? Sí, sí, lo he indicado. 806, he indicado. Pero vale, por si acaso sí, alguien no se había quedado aquí. Claro. Vale. 806, perfecto. Sí, que lo... Me la apunto. Bueno, pues que sepáis que... Aparte de las cosas que hemos visto, tenemos alguna cosita de agenda. Comentaremos alguna cosa de los estrenos de la semana. Concretamente hay uno que quizás pues hay que hacerle un poquito de caso, aunque sea un poquito. Y aparte, pues algo de agenda también hay. Me refiero que tenemos un poco variedad y también pues un poco de calor para que las neuronas se nos vayan friendo. Tenemos barra, tanto calor para dar. Barra cociendo en esta prácticamente hora y media que acaba de comenzar de Sin Audiencia. ¿Por dónde quieren ustedes que empecemos? Bueno, yo tengo aquí un poco el resumen, que tampoco hace falta hacer ni resumen, porque entonces ya no quedaría nada de las últimas escrituras en nuestro libro de visitas. Ah, o sea que tú encima me has hecho los deberes de recopilar el material del libro de visitas. Pues te lo agradezco porque... ¿Cómo era que yo It's No Good? ¿Que quieres ser califa en lugar de califa? ¿Califa? ¿Jalifa? ¿Sabes quién es It's No Good? Yo sí. Bueno, vale. Este no lo he pillado, estamos en directo. Sí, bueno. Es de un cómic de hace un montón de años. Sí. No sé si tenía relación con Asterix o... No, nada que ver. Ah, no, pues vale. Sí, quería ser... Es que aquí el experto de los cómics es el señor Cola Blanca, realmente. Perdón. Sobre todo los viejunos. Prosigue. It's No Good, dime. A ver. No, estaba mirando a ver quiénes habían sido los que habían estado últimamente escribiendo. Sí, creo que Manu69. Sí, Manu69 es el que me sale. Y también me sale un tal Cola Blanca. Ese no sé quién es. Nada, un impresentable. Que aquí está hablando pues de en su mensaje de la banda sonora de la película Super López. Así que, por favor, ¿tenía usted algo que comentar sobre cierta canción que ha aparecido de la banda sonora? O, sí, vamos bueno, a empezar ya a meternos acuerdas. Con gente y con, y con productos audiovisuales, ¿no? Voy a tirar de memoria, de la escasa memoria que tengo, pero... Sí, yo te lo voy a refrescar. Creo que había una canción, típica canción que van a utilizar para promocionar la película carne y hueso de Super López, de un tal... Que además han recuperado un grupo antiguo. Sí, un grupo llamado Tequila o algo así. ¿Por qué lo han recuperado? No se sabe, pero... ¿Era necesario? No. Mira, hubiera visto más acertado que hubieran puesto a la Orquesta Mondragón como canción de la película, ¿eh? Ahí. ¿Con Popocho o sin Popocho? Con Popocho, por supuesto. Vale. Está muerto, no, no creo, está, Popocho. No, está muerto, pero no está en los últimos tiempos. Ha ido saliendo de vez en cuando, pero bueno. De la droga, entra saliendo. No, hombre, de la música, ¿no? Del grupo. Ya estamos. Del penal, ¿dónde está? Hoy el programa va de penales. Del magnífico grupo, dígame. No, nada, simplemente pues eso que comentabas pues respecto a esa canción cuyo título es Quería ser normal. De Tequila, ¿no? Sí, de Tequila. Uh-huh. Y que en el cual hiciste un comentario que quisiéramos que nos aclararas. Porque comentas... Yo te lo aclaro. Sí, hombre, con el culo rojo por un achicharre accidental playero. Nada, no se puede quedar uno dormido de medio lado. ¿Pero a quién se le ocurre? Bueno, pues porque yo soy el que vigila las cosas en la playa. Vale. Yo soy el vigilante de la playa. Eres un watcher. Soy un watcher. Entonces, yo soy de los que va a PortAventura, que es un parque de atracciones que hay aquí en Cataluña, sí. Y soy el porteador, soy el que se pone más moreno de todos, porque llevo las mochilas, las chaquetas de todo el mundo, las vigilo, las cuido, las mimo y cojo un bronceador perfecto, porque no me gusta subirme en las atracciones. Pues en la playa es lo mismo, no me gusta bañarme en la playa, he visto demasiadas películas de tiburones como para ir a la playa y bañarme. Ya, pobrecicos tiburones también. También. Y entonces me quedo en la toalla vigilando las cosas. Entonces, pues uno pues se aburre y se duerme, ya tiene una edad, se transpone, cierra los ojicos en plan Hallenbeck y luego te vas a despertar. Y eso, y sufrir un acto. Yo lo único que te puedo aconsejar en la situación en la que te encuentras, en la arena, todo tranquilo, es que veas una película del principio de los 80, sí, protagonizada por John Saxon, llamada Playa Sangrienta, que te va a encantar. No la he visto, pues, o no creo recordar. Hice referencia a esa película hace un tiempo, justamente en el libro de visitas, hablando de precisamente de John Saxon, que creo que es un actor que tendría que estar en el libro de honor de Sin Audiencia por la cantidad de buenos momentos que nos ha hecho pasar. Y entonces esta película es de la época esa, pues eso, de películas dedicadas a la playa. En esta, digamos que la criatura no estaba en el agua, sino que estaba debajo de la arena. Ah, con plan cangrejito. Sí. Sonreía porque me acordaba que hiciste la propuesta de esa sección, que sería mítica, de personajes o de actores a recordar a encumbrar dentro de Sin Audiencia y que nunca llegó a hacerse. Y me ha hecho mucha gracia, perdona. Sí. Bueno, pero no le falta razón, Mr. Hallenbeck. Bueno, la semana pasada que estuve hablando también de Henry Silva, pues es otro de esos actores. Es que hay una serie de actores que la gente casi desconoce. Y que han tenido y que, un... Es tu momento, increíble. ¿Verdad, muchacho? ahora. Hombre, de John Saxon. Dime. No, hombre, ahora no voy a estar hablando de John Saxon. Ya hablé en su momento y que miren el libro de visitas. Claro, y si no, nos prepararemos un especial de John Saxon en cualquier momento, porque tiene tanto material el hombre que... Y que está vivo y que rogaría que pusiéramos en nuestra... Necroporra. Necroporra, que... Vale. Que no, hace tiempo que no recordamos, pero que está triunfando. O sea, porque... Como la Coca-Cola. O sea, lleva casi dos años que se inició. ¿Quieres decir que hace y efecto? Y nadie que salió en esa necroporra, nadie ha desaparecido. Lo que el señor Hallenbeck quiere decir es que mi necroporra hace, como bien dijo Jordi en su momento... Por supuesto. Hace inmortales aquellos que están dentro de ella. Inmortaliza a los incluidos en la lista. Exacto. Pero de totalmente. Hecho, yo estoy aquí, también me metí dentro. Yo no me lo acabaría de creer si no lo estuviera viviendo de cerca. Ah, así os lo digo. Pues mire. Pero sí, doy fe que está ocurriendo así. Pues tal. Al homenaje de John Saxon, añádele el de Donald Pleasence, que me gustaría mucho que hicieras uno. Ah, bueno. Que me obligó hace dos días a ver una película. Pero te obligó a punta de arma es que blanca. Es mensaje, venga tío, por favor, venga, WhatsApp, llamadas, llama, cuelgo. O sea, es bastante rollo, persistente. Rollo acoso ahí. Sí. Un poco... Me tendría que estar viendo la cara, ¿eh? ¿Cómo se llama, perdón, la película? La película se llama The Hallelujah Trail, uh-huh. Aquí traducida convenientemente como La Batalla de las Colinas de Whisky. Ah, dirigida por John Sturges. Tal cual. Y protagonizada por, entre otros, por Burt Lancaster, Lee Remick. Dejo un momento de silencio para que la gente piense quién era Lee Remick. Que era una señora, por cierto. ¡Buah! Impresionante. La hija de Bruce Lee. Lee sí, lo que tú digas. Impresionante, una moza impresionante. Y también, pues eso, Donald Pleasence como el gran oráculo Jones. Posiblemente uno de sus mejores personajes. Y con otro grande a descubrir, que como bien te dije, ¿no? ¿Cómo es el que está escondido? ¿Qué personaje está escondido? Sí. Tenemos al gran Martin Landau. Otro, ¿qué tal? Haciendo de indio. O sea, increíble. Martin Landau con ojos azules. Con toda su altura y todo su... Y con los ojos azules, digamos, destacando, ¿no? Y destacando el tema de que los ojos azules no son de línea directa india. O sea, claro, ha habido un mestizaje. Sí, ahí. Sí, exacto. Bueno, de hecho, dicen en la película que es un desliz de gran oso amarillo que tuvo un desliz con... Exacto, sí. Con una colonia. Es que todavía están viendo a ver si es de linaje puro o no, que todavía no lo saben. Bueno, y accediste a la petición insistente. Sí. De Hallenbeck, de hecho, le enviaba capturas de pantalla, mira lo que estoy viendo, y lo que él me dijo que tenía que prestar más atención era en el personaje de Donald Pleasence, ¿sí? Que hacía de Oráculo. Vale, Jones. Entonces, sí, Oráculo Jones. O sea, sí. Vale. Por eso me hacía gracia, entonces Que era un personaje que, digamos, su visión del futuro se basaba en la cantidad de whisky que bebía. Claro. Cuanto más whisky le hacían beber, más veía. O sea, entonces más clarividencia, ¿no? Es que al principio veía una carreta de whisky. Vale. Entonces dicen, le empiezan a dar más whisky y él empieza a ver. No, veo 10, 15, 20, 20 carretas de whisky. Bueno, un día hablaremos allá. Exacto, a por supuesto. Ah, ¿no vais a seguir hablando? ¿Vais a recomendar La Batalla de las Colinas? Hombre, yo la recomendaría... ¿Quién la dirigió? John Sturges, el director de, entre otras... Pues, John Sturges, el director de La Gran Evasión, Los Siete Magníficos... Entonces tendrá un cariz humorístico. ¿Lo estás preguntando o lo estás afirmando? No, la película tiene un cariz humorístico que no parece cuadrar mucho con un director de ese tipo de película, pero bueno. Ni con Burt Lancaster, ¿o sí? Bueno... Sí, es que Burt Lancaster había hecho un tipo de aventura ligera. Claro. Que lo de ligera no es con... De Robin Hood quizás, así ligeras o... Cuidado con lo que te vas a meter, que estás hablando de palabras mayores, ¿eh? Es que o sea, de la el alcohol y la flecha que yo no me la vas a tocar. Que yo soy de la generación hombre. Ahora me la vas a tocar. Que la cagaste, Burt Lancaster. Que yo es que... Ya, claro. Ese grupo que robaba imágenes de clásicos de Hollywood, ¿sí? Para las portadas de sus discos. Correcto, ¿no? Correcto. Sí, curioso. Sí. Ya. ¿Y que algún día a ver si les meten un palo por copyright a estos también. Es que tuvieron algún problema porque justamente cierta película que rodaron, sí, tenía que ser ese el título. Ya. Pero le dijeron que el disco te lo hemos dejado, pero esto no va a ser así. Esto no se va a rodar. Es de suponer que viste sus dos películas. Sí, pero estoy hablando de la primera. Ya la segunda ya no me acuerdo ni cómo se tituló. ¿Y las he visto? No me acuerdo tampoco ya. Vale. ¿Hombres G2? No, ya sé. Ya me acuerdo del título, sí. La primera era Sufre Mamón, ¿no? Sí, la segunda es Suéltate el pelo, pero bueno. Vale, estamos muy puestos en los hombres G. Esto sí. No dice nada bueno a sí, sí, nos, sí, sí. A y además favor, yo a ellos no, en el grupo no, pero al cantante sí que lo vi una vez en directo. ¿Al Veranos? Al David Summers. Yo lo vi al director hace dos años en concierto en Torrelavega. Que hacían gira de reunión de otra vez de nuevo y los vi con mi mujer y mi hija. Qué y mal. Cantando como loco, Sufre Mamón. O sea, aquí, con mis gustos musicales metaleros y cantando Sufre Mamón, increíble. De plazas peores hemos salido. Ya, también, pero pues bueno. Pues sí, pero yo en cualquier caso no le daría de comer a los bichos. Vale. ¿Vale? Me parece correcto. Me refiero que me parece muy bien que hablemos de ellos, pero por favor, no paguéis entradas de sus conciertos y les compréis discos. No, estamos hablando de fiestas mayores que... Exacto. Sin entrada gratuita. Vale. Es que tampoco estamos para gastarnos, o sea, también te lo digo. Continúe, bueno, estábamos en el libro de visitas y no sé por qué hemos empezado a hablar de whisky, de... Sí, bueno, a ver, que teníamos que quemar un 69, que es, sí. Digamos que ha estado hablando, pues estuvo hablando en su momento, pues de películas como... Del visionado. De Infinity War. Exacto, y tiene dos entradas en el libro de visitas. La primera extensa, que habla sobre que ha visto por fin la película de Infinity War. De los Vengadores. Y el que quiera saber de qué su opinión de eso, que lo... Muy bien, Jordi. Va. Y después también hablaba de... más para acá. Espérate, porque estoy mirando. Que el papel este se me está moviendo. Con el ventilador que tenemos en marcha. Que, por cierto, quien no lo sepa, porque no se puede ver, tenemos, a la vez que hablamos, dos ventiladores que mueven el aire caliente de un sitio para otro dentro del Estudio 1. Pero eso no aporta gran frescura al ambiente, que lo sepáis. Bueno, algo hace. No, habla de que Netflix abre horizontes y ahora estrenará una serie de terror ambientada en India, titulada Ghul, de los creadores de La Noche del Demonio, que recuerdo que estaba, que no estaba mal, perdón. Según Manu. Exacto, eso siempre. Viendo el tráiler, promete, ya veremos el resultado al final. Y mientras, bueno, él comenta que mientras no se pongan a bailar y a cantar de repente, que es bueno, algo que es esto ocurre bastante habitual. ¿Eh? Bueno, yo he visto alguna peli de terror india en nuestro querido Festival de Sitges y cuando se acaba la escena onírica o la persecución, se ponen a cantar y bailar igual. Y luego entre medio tenemos a Bibliotec. Que me uno a la felicitación de los 800. Ay, buen trabajo y no sigo porque el halago debilita. Y me gustaría oír otros. Ostras, es que perdón, es que no veo bien. La impresora debe haberse quedado casi sin toner y entre que uno está mal de la vista, esas cosas. Yo. Por favor. Apóyale, te lo estaba diciendo con la mirada. Dice Bibliotec. Por otro lado, una recomendación. He visto la película Upgrade. Yo también. Hablaremos de ella, o hablará con la Blanca de ella esta tarde, si nos acordamos. Sí, hombre. Dice, me ha sorprendido gratamente. El director es Leigh Whannell. Director, entre otras, de la de película de Insidious, Saw o Race. Y el protagonista es Logan Marshall Green, que es conocido como el doble de Tom Hardy. Es una pasada. Es clavadito Tom Hardy. Eso es cierto. Doy fe. Y estaría en La Invitación. ¿Qué película es? Ni idea, ¿no? The Invitation, es una que ganó en Sitges hace un par de años. Vale. Por ejemplo, ¿no has visto La Invitación? No. Deja el programa y vete a verla. Estás tardando. Pero si hace poco que me gusta el cine de terror. Sí, yo lo sé. Bueno, tienes cuentas pendientes. Una peli futurista con mucha acción, un buen argumento y escenas con sabor. Muy recomendable. Dejo el trailer y aviso que es de esos que destripa toda la peli. Vale. Yo lo vería. De esos que yo no veo. Exacto. Y ya está. No hay nada más. Muy bien. Digamos que nuestros amigos, nuestras amigas, pues están por ahí, tumbados por la playa, haciendo excursiones por el Himalaya, viajando en globo, en la Delta, y que la gente no está centrada en el libro de visitas. Es normal. La semana que viene ya veremos a ver cómo va el percalcio, pero bueno, en cualquier caso, nosotros sí que cumplimos con la cita semanal y vamos a... hablar de cositas que hemos visto, preferís, ¿no? Mira, bueno, lo de los eventos, ¿no? Sí, teníamos un poco de agenda. Y además una agenda que es un poco sui generis, porque el evento principal que yo quería comentar, pues es también un poco sui generis. Y de hecho, pues os iba a preguntar si lo conocíais, porque no sé si estáis al tanto. Pero bueno, primero vamos con una cita de Filmoteca de Cataluña, que aquí a veces en Barcelona capital, pues... les da por programar títulos, algunos títulos clásicos, algunos clásicos ocultos, a veces incluso llegan a poner algo de género. Están muy, ¿sabes? Están viniendo arriba en los últimos años en la Filmoteca desde que se han ido al barrio chino, quizás es por la influencia del barrio, pero que sepáis que mañana, jueves 30 de agosto, aquí en Barcelona, quien tenga libre a las 5 de la tarde va a poder asistir a la proyección de una mítica película de 1969, llamada titulada Wild Bunch, aquí más conocida como Grupo Salvaje. Buah. Del señor, para mí, maestro Sam Peckinpah. Sam Peckinpah. Y que para mí pues es un tipo que hacía magia cuando hacía películas y además magia de esta. Esta es mítica. Que huele a pólvora de esta y a, y está mucho. Y a suciedad y a roña, ¿no? Y no sé, y pues esta va a ser una buena ocasión para poder visionar Wild Bunch en pantalla grande, VO por supuesto. Y repito, pues mañana, jueves 30 a las 5 de la tarde. En la Filmoteca de Cataluña, aquí en Barcelona. Y luego, el evento este sui generis que os iba a comentar, a ver si lo conocéis, porque yo es un evento que recibo periódicamente información o inputs sobre él año tras año. Tampoco es un evento que lleve haciéndose mucho tiempo, creo que esta es la quinta edición. Pero estoy hablando del FanCon BCN Festival. No sé si os suena alguno de los dos. No. Es un evento de ocio, que se autodefine como de ocio alternativo, y en esta edición 2018 pues va a haber un montón de actividades desde el viernes 31 de agosto hasta el domingo 2 de septiembre, es decir, este próximo, fin de semana en una localidad barcelonesa que tiene tres nombres. Es un pueblo triple, es Palau, Solità y Plegamans. Ah, vale. Lo siento, es un chiste muy chorras, pero es que a mí me hace mucha gracia el nombre de este pueblo, porque siempre que hacen ahí algún evento digo, hostia, aquí vas y hay tres pueblos, ¿no? Vas a cuál de los tres vas, ¿no? Y realmente es solo uno, pero bueno, la gilipollez del origen de este nombre. Entonces, en esta nueva edición de la FanCon de convención, no de .com, ¿vale? FanCon, ya, sí, sí. Convención de fans, Barcelona, ocio alternativo, pues vamos a tener mucho rol en directo, vamos a tener batallas de ilustradores. Mr. Cola Blanca, no sé si me has escuchado. Sí, sí, estoy en ello. Va a haber torneos de videojuegos, torneos de Dragon Ball Fighter Z, del Tekken 7, del Mario Kart 8, de Soul Calibur 2, de Sonic Mania, de Windjammers y un montón de torneos más. Va a haber podcasts en directo realizados desde la sede del FanCon. Uh-huh. Nosotros no vamos a estar, somos un programa de radio, no un podcast. Que va, que también somos un podcast, hombre. Y va a haber también, pues, juegos de mesa. Se van a poder probar versiones beta de juegos que todavía no han salido a la venta. Uh-huh. Y además va a haber concursos de recreaciones, salas con videojuegos y con arcades para poder viciarte ahí como antaño. Eso suena muy bien, ¿eh? Y más cosas como unas proyecciones en autocine, que por cierto ya están agotadas las plazas del autocine para ir en carro a ver las películas. Tras. Pero bueno, dicen que todavía hay sitio para ir andando con una silla plegable. Yo lo digo tal cual. Mira, al estilo como en el pueblo. Por eso, así un poco, pero con el carromato, ¿no? Ahí, ¿de qué te ríes tú? Que tiene de la entonación del pueblo. Hostia, que en mi pueblo se hacía así, como ¿eh? Si lo hubiera dicho es yo. Que en mi pueblo yo recuerdo haber visto Tiburón. Sí. La primera vez que la vi en mi pueblo, en la plaza en la plaza mayor, y como hacía tantos años que habían cerrado el cine, pues hostia, de vez en cuando cada X tiempo se les ocurría hacer cine, hostia, se juntaba pues medio pueblo, era una auténtica maravilla. Ya, pero era autocine o no? No, este era cine con de sillas. Cine con silla plegable. Cine con silla plegable, o sea, bueno, sí, totalmente. Está guay, el cine, hombre, de silla plegable. Y con las palomitas ya traídas de casa y esas cosas, sí. Bueno, pues aparte de todo esto, además habrá una actuación de un grupo que hace versiones de temas de videojuegos, de bandas sonoras de videojuegos, que se llama Belmont's Revenge, y que pues tendrá un par de conciertos en diferentes puntos del fin de semana. Uh-huh. Y si queréis saber más, pues lo dicho, fanconbcn.com o algo así. Yo tengo que decir que iniciativas como esta es de alabar, pero también tengo que hacer un pequeño tirón de orejas a la organización colectiva y sin ánimo de lucro del FanCon BCN, y es que la información del evento es muy dispersa. Yo me las he visto, con perdón, putas, para recopilar para sacar todo lo que está, todo lo que estás explicando. O sea... Sí, porque hay eventos sueltos en el Facebook. Hay tweets que hablan de cada una de estas cosas por separado. Te metes en la web y pone cómo apuntarte a las cosas que hay que apuntarse, pero no hay un programa de horarios general. Y no te envían nada. Yo si lo he visto un poco farragoso. Yo me, esas cosas. Para el año que viene, ya, porque este ya es tarde, me he suscrito. Ya. Que, ah, que vale. Sepáis, chicos y chicas del FanCon, que ya tenemos un mail de... ¿A los tres pueblos has suscrito? A los tres. Al FanCon y al BCN. Y la cosa es eso, que igual pues si se mejorara un poco más la comunicación hacia el exterior, pues aparte de que tenéis que poneros en el lugar de la gente que tiene que hablar de esto en la radio y que resulta en cierta manera pues farragoso hablar y no, sin tener ordenada la información, pues además yo creo que iría más gente si se enterara y supiera de estas actividades, ¿no? Que son realmente pues loables y admirables, que además se hagan en un pueblo que no es una capital y además sin cobrar entrada, excepto en algunos concursos que se ve que están muy cotizados participar y hay que pagar una pequeña cuota. Esto era un poco la agenda. Veo por vuestras caras que no conocíais este evento, pues, este festival. Yo conozco el pueblo, que antaño se llamaba Palau de Plegamans. ¿Pero cuál de los tres conoces? ¿Los tres? No, el Palau. El Palau de Plegamans. Palau, de a Solità no lo conoces, pues. Solità ha sido de los castillo, últimos años. Está el castillo. Pero ¿en bueno, serio? Sí, claro. Sí. Joder, no sabía yo. Todavía, es que soy nuevo en esta tierra, lo sabéis. Pues había un programa que se llamaba Filiprim en TV3, donde siempre se hacía la coña de que José María Bax hacía coña de ese pueblo. José María Bax hacía coña de ese pueblo de Palau. O sea, cada día había un chiste referente al pueblo. Vale. Quizás le cambiaron el nombre Lepe, por eso. El Lepe de catalán. ¿En serio? Sí, en ese momento sí. Pues más razones para ir todavía. Y que podría ser también conocido porque tiene en su polígono industrial tiene... o estaba hace Derby, poco, ¿no? Hasta hace poco tenía dos de las Yamaha, fábricas de... ¿Yamaha, Derby, Ducati? No, no de motos, sino de lo que yo digo es de cosas de materiales para llevar niños, carros de niños. Carromatos y esas cosas. De niños. Vale, yo también hay motos. No voy a decir ninguna marca, Yamaha. Pero las dos más conocidas que podéis conocer están una al lado de la otra. Vale, y se hacen competencia entre sí. No, casi se ayudan, no es coña, ¿eh? O sea, vale. El segundo dato es que con la blanca morado a 2 minutos de parada de Plegamans durante 40 años, o sea que me vale, lo conozco. Conoces el lugar, pues. Sí, lo que pasa es que ahora que te cambiaste, pues ahora van y hacen un festival. Bueno, es la segunda edición ya. Creo que es la quinta. ¿La quinta? Vale. Sí, creo, la quinta sí. Pasa que lo de la batalla, eso de batalla de, ¿cómo has dicho? De ilustradores, has dicho. Sí, bueno, concurso. No, claro, que batalla de ilustradores, digo, es que lo quiero mandar. A ver si me lo hacen un nombre. Yo este. Soy muy bueno con el H8, el lápiz afilado, soy buenísimo. Pegando apuñaladas, soy buenísimo. O con los rotuladores carioca, también, ¿no? Ahí para sacar ojo. Con los Tacker algunos. Tú dame un Rotring del 0,2 que te vas a enterar. Tacker puedes ahogar a alguien si se los metes. Exacto. En la boca. Un Rotring del 0,2. Rotring 0,2. Con el compás de arriba de cartamón, ya soy. Claro, rollo zorro. Es rollo esgrima. Pero bueno. Muy bien, pues esto era lo que daba la agenda de esta Perfecto. Semana. Que sepáis que. Septiembre, a partir de septiembre, pues se empieza otra vez a calentar el rollo agendil. Y vamos a tener más eventos relacionados con el cine de género y con el ocio alternativo, que dicen algunos, que van a suceder en diferentes puntos de las geografías catalanas. Dentro de la agenda, la sombra de Sitges es alargada. Es, ¿no? Alargada, pero no solo el freak vive de Sitges. ¿Cabe un obituario? Por favor, cabe lo que haga falta. Pues esta semana nos ha dejado abandonado la casa de Gran Hermano porque no estaba puesto en la necroporra el señor Neil Simon. Ilústranos, por favor. Neil Simon es el guionista de La extraña pareja, de La chica del adiós, de Descalzos en el parque. Bueno, guionista, escritor. Guionista, escritor, sí, bueno, americano. Vale, bueno, ya, sí. ¿Qué he no. dicho? ¿No he dicho que era sí, escritor? Sí, no te pongas a la defensiva, por favor. Pues eso, es un gran dramaturgo, eso guionista. Sí, es que es un gran escritor. Exacto, casi todas escritor. Estas historias están basadas en obras de teatro de él. Obras de teatro que no novelas. Neil sí. Simon, exacto. Ajá, bueno. Y eso que nos ha dejado. Ah, vale, ya sabía por qué lo decía, porque otra película, por tu culpa que me dijiste, por favor, bueno, vamos a decir lo que querías que hiciera sí. con ella, que es la de Murder by Death, o sea, sé un cadáver a los postres, película del año 1976. Así se llamaba. Con guión de no Neil sabía. Simon. Qué bueno. Que no es el de Garfunkel, no es solo. Ese está vivo todavía y no sabemos si se lo merece o no. Está, pero es que la película es brutal. Para los que no. O sea, si lo mismo que quería recomendar la de la batalla de las colinas de whisky, la del crimen en los postres, es para recomendarla porque es. Además, gracias a este impresentable que tengo aquí delante, pues la pude ver hace poco otra vez. Uh-huh. Y disfrutar, supongo. Disfrutar mucho, porque es que es muy buena. Y además, como dato curioso, el personaje, para los que no lo hayan visto... A ver, que es posible, hay gente muy joven... Benson Señora, que está interpretado por el gran Alec Guinness, sí, señor. En la época, en los descansos de esa película, uh-huh. mientras estaba descansando de su interpretación, le dieron un guión para que se lo leyera. En aquella tenía el guión iba sobre su papel iba sobre un viejo ermitaño que estaba en un planeta desértico. No sé por qué me habéis... Y que era un viejo caballero de algo de una especie como de antiguos caballeros galácticos, exacto. Y se la estaba leyendo y estaba pensando, ¿la hago o no la hago? ¿La hago o no la hago? Mientras hacía también su señora. Sí. Pues lo tenía claro, ¿no? Yo creo que sí. Todo influyó ahí, creo. El buen rollo de ese rodaje le animó quizás a meterse en esa incierta aventura. Lo que se tuvo que meter para hacer esa película me imagino que le vino bien para la otra. Pero bueno, es como dato curioso. Sí, no, gran dato. ¿Cómo se llama el escritor que sale en la película? ¿Que es el anfitrión? Sí, es el Truman Capote. Truman Capote interpretado por... Truman Capote. Es que sale Truman Capote. ¿Haciendo de sí mismo? No, hace no me acuerdo. Tiene un nombre, pero no me acuerdo. Es que me hubieras matado, ¿eh? No, de verdad. Pero hace de él. De excéntrico, manerado. Excéntrico, exacto, sí, totalmente. Gran escritor Truman Capote también. Sí, señor. Mejor persona. Sobre eso podríamos discutir. Peter Falk. Sí, a ver, el casting es brutal. O sea, David Niven, Maggie Smith... El Peter Sellers, ostras, terrible. James Coco, que no era Poirot, no era el Cole Poirot, sino que hacía de, no me acuerdo. Es que eran nombres cambiados de los míticos personajes, además con un mensaje sobre de crítica sobre esos personajes. Claro, con ironía. Sí, porque hay un momento cachondeo. Que el personaje del escritor sí. les dice que sois unos cabrones porque en vuestras historias siempre sacáis personajes que no han salido nunca, los sacáis al final, hacéis giros que no están... O sea, hacéis trampa argumental. Recuerdo con cariño que una de las parejas invitadas al evento, en la casa, en teoría es Miss Marple. Pero la protagonista no es Miss Marple, que es una ancianita de 90 años postrada en una silla de ruedas, sino la señora que la cuida, que es Elsa Lanchester. No, es al revés. No, es al revés. No, la criada es la vieja, aquí. No, sí. A ver, te recuerdo que la he visto hace poco. A ver. Miss Marple, que aquí se llama Miss Marvel, claro, Miss con Marvel, B, claro. Es la Elsa de Lanchester. Miss Marmol. Pero lleva, porque la ha cuidado de todo, la cuidó a ella cuando era niña, a su criada, pero la criada es la que es sorda, la que es vieja, pero no es la criada la detective, pues es ella. No. Te lo digo porque... Que sí, hace poquito que la he visto. Es que hace poco la he visto. En cualquier caso, lo mejor es... Para salir de la duda, verla otra vez. Verla claro. Totalmente. O sea, es que estamos hablando de otro clásico. Un clasicazo. Sí, señor. Neil Simon. Allí donde estés, buen viaje. Ay, y eso venía por él, la verdad, todo esto. Fin del Muy obituario. Bien. Pues acabado el obituario, acabadas las agendas, llevamos ya un buen cacho de programa, pero ¿por qué no pasamos rápidamente por los estrenos y así nos metemos luego con estrenos de otras semanas que hemos ido un poco visualizando por ahí a los ratos estos del veraneo? Pues... Correcto. Vale. Bueno, pues que sepáis que esta semana los estrenos, si no fuera por una determinada película, pues pasarían sin pena ni gloria, de alguna manera. Bueno, y... como casi todo el mes, ¿eh? No ha sido ¿no? Este verano ha sido un poco, bueno, todos los veranos suelen ser épocas flojas, pero este del 2018 en flojera yo creo que ha ganado a los últimos cinco mínimo. Como mínimo, sí, tirando a corto. Bueno, había dos blockbusters, estaba clarísimo. Sí, para pero, los tres meses de verano, para junio, ya, pero son, junio, pero son ha pocos otros años, para tantos meses. Pero ha habido ¿no? otros años que ha habido más. O las distribuidoras incluso. Han traído otras películas de consumo veraniego, que también siempre... Pues, o sorpresas de esas películas más, que, más ligeritas. Bueno, que se convierten en sleepers, películas de esas que, ostras, nadie da un duro por ellas y de pronto se cuelan porque, bueno... Hotel Transilvania 3 cuenta como... No. Transilvania 3. Esa es de mucho yo antes. No la cuento, pero bueno, todo lo que quieras. Yo me quiero ir. Bueno, pues que sepáis que esta semana se estrena de mano de A Contracorriente Films, por cierto, que siempre hay que nombrarlos porque es una distribuidora que es pequeñita, que a veces normalmente no suele traer género, pero siempre en los últimos tiempos pesca películas del Sitges del año anterior y les da un poco de movimiento. Entonces... de Sitges y de otros festivales como Molins y algún otro más, pues rebota a los cines esta semana pues una película titulada Mom and Dad, aquí titulada como Mamá y Papá, tal cual, así por una vez se parece la traducción de que le ponen aquí a la, al título original. Y es una película dirigida por el Brian Taylor y que está protagonizada, para mi gusto, magistralmente por una pareja, por esa mamá y ese papá, que no son otros que Selma Blair y Nicolas Cage en cada uno de los roles. Que sepáis que esa película ya pudimos parlotear sobre ella pues en hace unos cuantos programas aquí en Sin Audiencia, y concretamente pues si queréis saber un poco qué opinaban Jordi y Hume de esta Mom and Dad, pues podéis recurrir al Sin Audiencia 767. Qué lejos un poco queda más ya, si no lo digo, otro capicúa. 767, sí, queda lejos, queda pero lejos, fue hace poco. Ya, pero queda lejos. Y ahí pues un poco, pues hablamos un poco de lo que da de sí esta película. ¿Esta la habéis podido ver vosotros o qué? No. No he Yo he papá visto y mamá, el mamá y papá. Trailer, un poquito el tráiler. Vale, pero el tráiler no cuenta, ¿eh? Ah. Para comentarla, quiero decir. Vale. Pero bueno, sí que os recuerdo que a quien le eche un poco para atrás el hecho de que Nicolas Cage pueda estar encabezando este cartel, este título, pues que sepáis que no debéis tener ningún temor, que aquí tanto Nicolas como Selma están grandiosos los dos. Nicolas Cage está desatado, es una de las mejores películas que ha hecho en los últimos tiempos. Ya veremos a ver esa nueva que trae para Sitges 2018, que también la ponen muy arriba. Creo que tiene otro tono también. Aquí hay mucha autoparodia, mucha autocrítica, mucho también jugar con ese existencialismo de los padres que ya tienen hijos adolescentes. Y que pues quizás habrá gente que se verá más reflejada todavía que alguien que no es padre de hijos adolescentes. Yo que la mía está empezando ya a rozar esa peligrosa edad, me está llamando. Yo os la recomiendo. Yo no soy anti Nicolas Cage, aunque reconozco que en los últimos años ha hecho auténticas truñadas. Pero, bueno, sí, pero sobre todo hay una película que no le perdonaré nunca, porque es la de The Wicker Man. Lo sabía. Porque es que... Lo sabía. Hostia, es que además es un final, o sea, a mí lo que más me fastidia de ver una película es que a los 10 minutos sepas el final, y yo soy muy... Mira, me pasó lo mismo a mí con El Sexto Sentido, que a los 2 minutos sabía quién era el grupo Willy. Pero bueno, de todas formas, es una película que si ves el tráiler, lo siento mucho, pero te destripa toda la película. Ya, pero a esto ver, ya es generalizado. Ya, pero ¿cómo haces la sinopsis de esta película sin hacer un spoiler? O ya tan solo... La premisa que puedas dar tú ya es suficiente información como para no destripar la película. Bueno, si ya hablaron ellos, yo diría que sí, puedes tirar para adelante, porque total... Yo no voy a entrar en la sinopsis de la película. Simplemente pues es una película en la que las relaciones entre padres e hijos se ven retratadas de una forma diferente. Eso es muy... Uy, que es en plan padre de familia, por decir algo, ¿no? ¿No te acuerdas de esa película de...? Pues podría ser, ¿por qué no? Del 1-2-3. ¿Cómo se llamaba aquel hombre? James Cagney. No, sí, James Cagney. No. El otro 1-2-3. El de los concursos. El Chicho Ibáñez Serrador. ¿Me estás llamando Chicho? Perdón. No, claro, es que me ha dicho la película del 1, 2, 3. Tienes razón. Pues yo he pensado en la película de Billy Wilder, 1, 2, 3. Yo me refería al programa de televisión. Vale, Chicho. Es que yo tengo que hilar conceptos para llegar donde quiero ir. Correcto. La película que hizo en blanco y negro de ¿Quién puede matar a un niño? Pero esta no era en blanco era y color, negro. Era color, ¿eh? Era en color, pues yo la vi en blanco y negro. Bueno, pues quizás sería por la televisión. Sí, pero créeme, esa color. Que sepas, la residencia también. Lo digo por si te pones. También en blanco y negro. Lo que hizo él en blanco y negro fue Las historias para no dormir, posiblemente la primera temporada, la original, posiblemente sí que fuera en blanco y negro. Pero vamos, tampoco te. Bueno, yo creo pues que sí. También son relaciones paterno-filiales en ese estilo. ¿No? ¿Podemos dejarlo ahí? Sí, podríamos dejarlo ahí. Sí, claro. Sui generis, claro. En su defecto. De hecho, podríamos incluso llegar a fundar hoy mismo, en este programa 806, un nuevo subgénero, que son películas sobre relaciones paterno-filiales, en la que Mom and Dad sería pues, un estandarte, ¿Quién puede matar a un niño también? Y bueno, pues muchas películas que tienen que ver con padres e hijos. Sí, ahora vale. me está saliendo ahora un cómic que leí hace mucho tiempo del Robert Crumb. Bueno, dejémoslo. Bueno, si lo quieres comentar, No. Robert Crumb, el máximo... El Macarra, el del underground americano. Ese mismo. ¿Y tú te comprabas ese tipo Yo no compraba esas cosas. Yo las robaba. Lo mismo que el interview de finales de los 70, se los cogía a mi hermano. Vale, no tenías ni que robar ni que gastar. Nada, para nada. No, el interview iba yo a buscarlos. O sea, encima eso, y por el camino ya me tenía bien encargado de ir a buscarlos. Niño Jalenbeck iba al kiosque. Niño Jalenbeck iba a la librería Pina de mi pueblo, Palleja. Sí. Lo digo para que está en la calle Pau Claris. Bueno, que estaba, porque ya está, lleva años cerrada. Oye, de Palleja no hay chistes como de Lepe tampoco, veo. No. Ya con el nombre ya hemos pagado mucho. Ya por eso. Es secano, ¿no, Palleja? Lo que tú digas, está al lado del Llobregat. Y yo me bañaba en él hace muchos años. Lo digo porque si yo en la película de Tiburón allí, un poco efecto podía. No, pero Piraña podían haber hecho. Bueno, en cualquier caso, quien no sepa la ironía que existe con este pueblo catalán también, pues estamos haciendo un poco de geografía, lo que tú denominas Palleja, que es Palleja, que es la... Ahora todo el mundo la llama Palleja, vale, entonces, pues claro, es Palleja. Yo cuando vine a vivir aquí, pero... dije, o sea, una vez que hubo un concierto de rap en Palleja, digo, pero esto de Palleja suena como de Jaén, esto no sé, seguro que no se dice así. Entonces, claro, cuando descubrí que se llamaba Palleja, pues ya dices, bueno... Pero claro, yo que soy del año 67, pues claro... Claro, eres de las... Yo siempre le llamo, por mucho que de vez en cuando le llame Palleja... Te sale Palleja mejor. Me sale, es lo que hay. Despelleja. A ver, Samboy sigue siendo Samboy, conseguí pasar de San Baudilio a Samboy, pero Palleja pues todavía no consiguió el cambio. ¿Tú eres de los de... San Feliu del Gato Lugo? No, San Feliu siempre se llamó San Feliu. No, ¿cómo se llama aquello? San Felipe. No. San Feliu de Llobregat siempre era San Feliu, tanto ahora como hace 40 años. Gato lúgubre. Vale. Bueno, ¿qué decías del Cram? ¿Qué decías del Cram? No, nada, de un cómic que leí, de un librito que tenía mi hermano de historias del Cram, referente a relaciones de familia, pero vamos, pasemos de aquí porque ya... Paterno feria, perfecto. Por supuesto. Bueno, pues dicho este comentario sobre Mom and Dad, yo es que no quiero comentar nada pues, más de los pues estrenos. Pues tira. ¿La recomiendas para...? Por supuesto, sí, si no, pues, echarle una escucha al 767 pues la veré este fin de semana y pondré algo en el libro de visitar, lo prometo. Vale. Muy bien. Yo, aprovechando que vosotros venís aquí a este programa, yo ya tengo, o sea, ya sé que voy a hablar de algunas películas aquí o de lo que haga falta cuando llegue el momento, pero yo quiero que hablemos. Me saquéis ahí alguna cosa, algún visionado que hayáis hecho este verano. Lleno de prescindibles y que esta semana voy para aquí, esta semana voy para allá. A ver, yo puedo decir que ayer... Pues no has visto nada, ¿eh? O sea, a ver, lo intenté ver, o sea, no... No tuviste éxito al final. No tuve éxito, igual que no he tenido éxito en la mayoría de las películas que he intentado ver de ese estilo. A ver, estoy hablando de remakes. Vale. De remakes, sobre todo de películas de los años 80 y 90. Es apasionante el tema de los remakes. Sí, sí. Pues hablemos de, por ejemplo, películas que en los últimos años, en los últimos 10 años, han hecho versiones. Pues podríamos hablar de Robocop, que creo que aguanté 3/4 hora. Desafío Total, que aguanté una media hora. Ya dije yo que Robocop soportaba un segundo visionado y gustaba más. Vale. Noche de Miedo, que la vi entera, pero ya fue... no soporta ni un primer visionado. Ya, pero la quise ver entera porque la original, pues mira, me llamaba tanto que me atreví y dije, venga, va, tira hasta el final. Pasaste miedo, ¿no? Con la interpretación. Sí, sí, de... uy, sí. A mí por me favor. Faltan las tres, estas tres que acabas de decir, por cierto. Bueno, remakes, siguiendo, siguiendo con esas... Con yo le recomiendo que empiece por el remake. Luego hace poco también hicieron un remake que yo ya no la he visto y además no sé ni el finalmente qué título le pusieron, de una película que hicieron en los años 80 la pareja en la vida real, Kurt Russell y Goldie Hawn, que se llamó Un mar de líos. Hace poco la estrenaron una nueva versión que además cambiaban el sexo, digamos, de los personajes. Exactamente. En aquella recordemos que la Goldie Hawn es una millonaria que cae del yates, cae, pierde la memoria y es recogida por un carpintero que había hecho un armario para sus zapatos y que al cual ella antes previamente también había tirado al agua y no le había pagado ese armario. Es Kurt Russell y entonces él aprovecha de que ella ha perdido la memoria y que el marido original, o sea, el auténtico marido no quiere saber de ella, o sea, dice, está libre perfectamente, ya, o sea, viviendo en el dicho yate, y entonces la recupera y le hace creer que ella es la madre de sus, creo que son 3 o 4 hijos. Vaya. Y la tiene, digamos, en plan de esclava. Es una comedia que está bien, no es nada del otro mundo. Además tenía también como en mi caso aliciente, pues que tenía un papel secundario al gran Roddy McDowall también de Noche de Miedo. Qué bueno. Además era productor también de esa película. Y era una película que estaba bien. Además hace poco la volví a ver en casa porque la dieron, no sé si en Paramount o uno de estos canales. Pues hace poco sé que han hecho un remake. Bueno, yo del remake que quería hablar y no voy a hablar mucho porque tampoco la pude, no pude aguantar más que media hora, es de Point Break. Que en su título es el mismo, mantiene el título original de la versión del año 91, dirigida por Catherine Bigelow, pero que aquí se llamó en su época Le llaman Body, Sí, sí. Cuidado, con el título ya dice mucho. Demasiado, para mí. Pero aquella película a mí realmente me encantó. A mí me chifló. De hecho, es la primera película que vi de Patrick Swayze que dije, hostia. No, es, para mí es su mejor papel. Posiblemente. No, posiblemente no. Yo es que no he visto muchas películas de Patrick Swayze, por eso te lo digo. Yo he visto tanto de televisión como de series, como de películas. Sí, ya sabes que yo soy un maniático y a veces cuando le pillo manía a los actores no veo sus películas. Pues hubo una época que, en paz descanse, pues Patrick Swayze no era digno de mis visionados. Pues tiene ¿no? una muy macarra, que es la de la que hace Duro de Matar. La de Roadhouse. Roadhouse. Duro de Matar, ¿eh? No, Duro de Matar era... No, era... Aquí creo que la llamaron igual, ¿eh? No, tenía otro nombre. Sí, Roadhouse, pero le pusieron un sobrenombre. De Profesión Duro. De Profesión Duro. De Profesión Duro. Duro de Pelar. Rebeca. Sí, sí. Sí, sí, sí, pero... Qué no, pero, a ver, Duro de Pelar, no sé si sea... ¿No había una del Clint Eastwood que sea Duro de Pelar? Posiblemente. Sí, porque a mí me suena... La Duro de Pelar es la primera que hizo con el orangután. Es Duro de Pelar, que luego... Sí. Pero en este caso es el sub. Vale, pues aquí esta segunda versión, la versión que dieron ayer, también le pusieron otro título, tampoco tenía nada que ver, algo del límite o algo así. Sin límites. Sin límites, exacto. Bueno, pues es película es infame. Sí, es. Intenta coger un poco del tema original, es decir, de un antiguo deportista. De élite, ¿no? De élite, bueno, extremo. En la otra era un jugador de fútbol americano, que era el Keanu Reeves, que por una lesión pues se ponía de agente del FBI. Sí. En esta es uno que es un motorista, de estos que van por los desiertos saltando de, literalmente montañas. Sí. Una escena al principio estoy hablando, o sea, que por un hecho puntual que aparece justamente en esa escena inicial, que es algo no visto en ninguna otra película, es decir, un accidente en el cual se ve involucrado y a raíz de ahí pues quiere cambiar su vida, pues representa que eso, que se pasa al FBI y resulta que el FBI está investigando un grupo de, o sea, un par de atracos que ha habido, bastante espectaculares, sí. De unos que atracaron un... La banda de los presidentes era, ¿no? Sí, eso era la original. En esta son unos que lo primero que han robado son desde un rascacielos con unas motos saltando. Ah, normal, lo de siempre. Sí, sí, sí, vamos, algo habitual. Un método de toda la vida. Y luego otro que también, pues eso, llevando con no sé cuántos billetes, los tiran en unos poblados mexicanos o algo así. Entonces él empieza a investigar y bueno... descubre que tienen una relación con una especie como de un filósofo que había dicho algo de ocho actos que tenían que hacer pues para... Sí, sí, una especie como las pruebas de Asterix. Un rollo de filosofía oriental, además. Creo. El mote es ya de robar. Y eran las ocho pruebas en este caso. Ya no digo nada más porque, aparte que ya no tiene nada más la... Pero es muy patética. O sea, ¿los actores son conocidos? ¿O? No. Algunos, quizá Edgar Ramírez, ¿no? Sí, el Edgar Ramírez. Por lo que ha hecho después, más que nada, no por esta película. Exacto, a ver, justamente el Edgar Ramírez antes había participado en justamente una película de Catherine Bigelow. La del cero... Bueno, lo del Bin Laden me parece que era, ¿no? Sí, cero Dark Hour. La película del desierto este de en guerra. Bueno, no, a ver, que hizo dos. Una es la que consiguió el Oscar, me parece, y después hizo una que era lo de la captura de Bin Laden. Vale. Yo creo que Bin Laden es The Darkest Hour, creo. Algo de cero. Es que y la otra es la que tiene el número, que ahora no me acuerdo. Bueno, yo es que como no he visto ninguna de las dos, y eso que a mí Catherine Bigelow, o sea, era una directora que en la época esta de los 90, pues casi las vi todas, o sea, desde la de los Viajeros de la Noche. Sí. Que no, esa sí que no acepta una nueva visión porque es demasiado ochentera. Bueno. De vampiros. Sí, sí, sí, la he visto. La película de vampiros con Lars Henriksen. Sí, porque es que además aprovechó varios del casting de Aliens. Porque justamente. Sí, el Bill Paxton y la Janet Goldstein, que venían los tres de Aliens. Ahí en su momento. En vídeo, vía vídeo. Ya. Pero que es una película que yo la intenté ver hace poco, relativamente poco tiempo. ¿Y también la quitaste? Ostras. Preferí dejarla y dije, prefiero quedarme con el recuerdo de cuando la vi. Vale. Porque... no me gusta quitar las pelis a mí, aunque sean feas. Ya, pero bueno, en ese momento... No, cada uno hace lo que quiere, claro. Ya. Es que perdía mucho, créeme. Bueno, o sea... entonces, ¿salvas algo de Point Break, el remake? Por favor, no la veáis. La escena inicial. Es que es infame. No acepto una comparación. A ver, por lo visto, pues en todo el rodaje no usaron CGI, todo está rodado por especialistas reales. Dan, pues, a ver, a nivel técnico está muy bien, pero realmente lo que promete a nivel argumental no se explota, para mi gusto, ni un 0,5. Es que además no es nada creíble, nada de lo que... Ya, bueno. O sea, las historias, cómo se juntan, cómo... Es todo muy forzado. Cómo él entra en la banda, que en la otra es perfecto, sí. Para mí es perfecto. Todo, como el Keanu Reeves empieza a engancharse con el tema del surf, que al principio es tan malo como si yo me pongo a una puñetera tabla, o sea, pegándose hostias. Pues claro, y el tío, vamos, perfecto, un chico perfecto, que además tiene... Me recuerda mucho un actor justamente de los años 70, 80, el ¿cómo se llama? El Beck, el Julian Beck, el de Julian el de, Cola Blanca. No, el de la película Xanadu. Vale. El joven, hombre, claro. El joven, no el bailarín, porque el bailarín ya sabemos que era Gene Kelly. Bueno, pues que sepáis que si aparte... Si estás esperando que hoy me quede sin saber el nombre de alguien, no, vete esperando hoy, porque hoy no pienso equivocarme. La chica de Xanadu es... ¿Cómo se llama? Olivia Newton-John. Ya lo sé. Yo le iba a decir hasta yo. La música imagínate. Es de la ELO. Vamos a llevarlo. Electric Light Orchestra. Vale, decías. Bueno, sí, yo simplemente iba a complementar tu comentario con la reseña que en su momento se hizo del remake de Point Break sin audiencia en el programa 664. ¿Ah, sí? ¿Se habló sí, y todo? Se habló, sí, se habló. Capicúa, casi. Sí, no. Creo recordar, fui yo el que habló. Creo recordar que no muy bien, pero igual tampoco dije que no se podía acabar de ver la peli. Pero bueno, mola también contrastar opiniones con. Si no fuera un remake. No se llamara Point Break, se llamara de otra forma, hubiera estado mejor o se hubiera aceptado mejor. A ver, es que quizás le hubieras metido menos. Yo al menos le hubiera metido menos palo porque realmente. No entenderíamos compararla, ¿no? Sí, es odioso y además le han querido hacer este remake en concreto, pues elevarlo en espectacularidad, en sacarlo de una ubicación concreta que tenía en la película original, hacerlo worldwide. Entonces, eso te podía dar unas posibilidades... Que parece XXX. Inimaginables, pero no lo aprovechan. Y queda todo, pues eso sí, son escenas técnicamente perfectas, pero el argumento lo escribió mi sobrino, creo, o alguien como mi sobrino. El mismo que escribió todavía. La de Triple X, la última parte. Te la recomiendo que la veas. ¿Ah, sí? Sí. La tercera. Tercera. Sí. Sobre todo si te gustan las películas que no se acaban de ver. Exacto. A ver, no quiero ser tampoco crítico del tema de no acabarse de ver. Reconozco que esto es algo personal. Pero vamos, era ayer por la noche, intenté verla y dije no puedo. No, igual pues un día u otro acabaré viéndola. Pero vamos, bueno, no. Perfecto. Yo me he visto unas cuantas este verano. Pues empieza por la que más rabia te dé. Vale, voy a primero digo en un enunciado de las que he visto, que es la de Skycrapper. ¿Skycrapper? ¿Se llama? ¿Esto cuál es? La de Dwayne Johnson, la del rascacielos. La jungla de cristal, la del enfoque. La jungla de cristal, esa la he visto. Es verdad, Skycrapper. Skycrapper. No sé cómo se ha llamado aquí, no sé si se ha traducido. Creo que no se ha traducido. O se ha puesto rascacielos o algo así. No me acuerdo. Pues, bueno, la de Upgrade, que han dicho en el libro de visitas que han comentado ella. La de Megalodon, también la he visto. La de I Kill Giants. Vale, que lo sí. Ella. La de Happy Time Murders, que es la de quien está matando a los muñecos, también la he visto. Qué variedad, señor. Y iba a ver la de Sharknado, la última parte que han emitido, que se llama It's About Time, donde los tiburones pueden dar saltos temporales en el tiempo. Hostia, y salen con dinosaurios, ¿no? Sí, bueno, el oeste y un montón de cosas. La tengo bajada, pero ya la veré. No sé si la veré. Sharknado. Bueno, es una saga que la ve mi hija y mi mujer, con lo cual ya te lo digo todo. Es una saga de Asylum, que siempre es sinónimo de calidad. Bueno, y de cachondeo. Vale. Vale, voy a hablar de Upgrade. Por favor, es la primera que te iba a pedir. Vale, película de este mismo año, de 2018, ¿vale? Dirección por Leigh Whannell, que es el director de Saw y de Insidious. O sea, es un tío que sabe... ¿Pero de cuál Saw? Porque la primera de no, la primer, de, pues, ¿de la alguna? Ficha de IMDb pone Saw. Si pone, a lo mejor estuvo al lado del guionista es o... Es que, claro, de Saw y Saw 8. Llevó los cafés en la primera. La original, no era James Wan, el de la primera. Es el director de la primera y casi de la segunda, diría yo. Es lo que pone IMDb. Vale, también vale. Te dice que la productora es la casa Blumhouse, sí, ¿vale? Sí, sí. Producción americana. Recordemos que películas tales como Get Out o Happy Death Day o The Purga, ¿vale? De Purga. ¿Cómo estaba la plaza? De Purga, ¡ey! Muy bien, gracias. Vale. Joder, me la ha puesto a huevo. Película, ¿dónde? Inciso, que sepáis los oyentes y las oyentes que antes de empezar el programa les he dicho que podían hacer imitaciones en directo. Ah, es verdad. Cierro paréntesis. Bueno, ¿cómo estaba la plaza? Abarrota. Vale, es una película en la que tenemos, en la que se combina ciencia ficción, gore y acción. Bueno. A partes iguales. Bueno. Película de bajo presupuesto, aunque sea de la Blumhouse, ¿vale? Y aunque hay un bajo presupuesto, no hay efectos especiales tremebundos, pero los pocos que hay son resultones concretos y bueno, y funcionan perfectamente en una película que, como bien tildé yo en nuestro grupo personal de valientes, violentos de comentarios, dije que podía ser perfectamente un episodio aislado de la serie Black Mirror. Bueno, eso es un buen piropo. Bueno por la temática e incluso por la resolución de la misma película, que no voy a decir. Perfecto. Que no suelen ser dulces, en este caso. Pues no. Pues eso, entonces tenemos a Logan Marshall Green, que hemos dicho que es el doble oficial de Tom Hardy, sí. ¿Vale? Y la pequeña sinopsis que voy a hacer de la película es un hombre que a raíz de un hecho queda tetrapléjico, no se puede mover, y un mad doctor, amigo de él, le dice: tengo un chip que si te lo implanto en el cogote vas a hacer que camine, te voy a hacer caminar y que recuperes tu motricidad y tal. Y en base a ello, si accede o no, ¿vale? Está la película y todo lo que sucede. Vale, para aquellos cinéfilos de pro que sean viejunos como yo, y como Hum, y como Francisco, y como Jordi, ¿vale? Referencias cinéfilas que pueden beber, que ha hecho el guión de esta película, puede haber bebido de ellas, ¿vale? Por ejemplo, Saturno 3. ¡Hola! Por ejemplo, cuidado. Matrix, según con qué conceptos de aprendizaje. ¿Tú te acuerdas Matrix? Sí, por supuesto. Vale, pues ahí dejamos. Vale, voy a intentar no hacer spoilers y ser lo más cabroncillo posible. Incluso la más primordial de todas ellas, que es 2001, la Odisea del Espacio. En cuanto a cierto personaje no humano. Eso es disparar alto, ¿eh? Sí, señor. Pues eso, lo metes en una batidora, haces check, y tienes la película de Upgrade. Insisto, las escenas de acción son muy coreografiadas, están muy trabajadas. Las escenas de gore es un gore muy limpio, muy impactante y de escasa duración. O sea, tienen que abrirte la cabeza, te la abren un martillazo, pam, pam, es un segundo y ya está. Pero en este caso no hay cabezas abiertas. O sea, no se recrean, te lo enseñan explícitamente. Eso es lo bueno. El impacto visual es tan bonito que dices, wow, ¿qué ha pasado? O sea, ¿sabes la película de Kingsman? No, que tú no la has visto. Tú sí la has visto. La segunda, Kingsman, ¿no? Las dos. Yo la primera, pues, sí. Pues es como encontrarte de nuevo en la iglesia y empezar a ver el baile. Que yo la primera la he visto, vale, ¿eh? Pues vale, el baile de la iglesia. Ah, vale. Que dices, wow, hostia, que es el increchendo. Calla. Pues en la película es lo mismo. Leonard Skinner. Cuidado, El increchendo es ese, ¿vale? Y entonces de vez en cuando te meten un golpe, ¡chac!, de gore. Pero que no es gratuito, es justificado. Sí, y que acompaña muy bien el conjunto de la película, que dura hora y media, es muy poquito, o sea, y está muy bien. La recomiendo. Yo he puesto un 6 sobre 10, ¿vale? Y se llama Upgrade, que quiere decir actualización. Yo un par de aclaraciones de estas de bibliotecaria, de Moneypenny, y es que el protagonista de esta película, de Upgrade, es también uno de los actores corales de Prometheus, uno de esos que se le ponían los ojicos negros al final. Es verdad, ostras. ¿Vale? Eso, uno. Y segundo, quien lo quiera en un registro más reciente, es también coprotagonista importante de una película que has confesado en directo que no has visto, que es The Invitation. Vale, la invitación. He hecho la broma de decir Sepáis que quien haya visto The Invitation, que el Barbitas, que aquí sale un poco cambiado en The Invitation, este actor, pues ¿sí? Que sepáis que es este chico, el de Upgrade. Y aparte, del director, habrá participado en todas esas que dices tú, pero dirigir, esta es la segunda que dirige. Es que es el tío, ha sido medio actor también, el señor este de la dirección. Y realmente ha hecho como actor secundario en un montón de películas. Blake Whammell se llama. Sí, pues que sepas que como director antes hizo solo el tercer capítulo de Insidious. ¿Vale? Y esta es su segunda, que no quiere decir nada malo. Insidious es una saga de éxito, ¿no? Pero me refiero que tiene más referencias en IMDb como actor y como escritor que como director. Pero bueno, o sea que... Que sepas que a veces la publicidad esa de los creadores viene porque ha participado y no porque sea. Es como la de Kill Giants, que el póster gigantesco que aparece en todos lados pone de los productores de Harry Potter, con lo cual la gente dice: ¡oh, productores de Harry Potter! Bueno, vale. No tiene nada que ver, pero bueno. Ya. Que la hayan. Bueno, en esencia no me había quedado claro. ¿Recomiendas Upgrade? Sí, 6 sobre 10. 6 sobre 10. Sí, eso, o sea, 6 es recomendable. Teniendo en cuenta a alguien que destroza todo tipo de películas y series a su paso. Que suele hacer menos sobre 10. Bueno, pues... ¿Te parece que si hacemos intercalaciones o quieres pegarte el rollazo? No, te lo digo porque estamos en la radio y así también es una cosa más amena y me refiero que... Pero no cierres el cuaderno, que me sabe mal, ahora te vas a pensar que te he echado la bronca en directo no es así. Simplemente es por repartir un poco los esfuerzos. Yo, si tuviera... Estuviera en tu lugar, agradecería que me tomaran el relevo de vez en cuando para poder beber agua, para... descansar un poco. No, pero a nosotros nos gusta a veces cuando te pones a hablar y de las películas. Primero no que queremos cortarte porque no sabemos cómo vas a reaccionar. Gracias, Francisco. O sea, no sabemos cómo vas a reaccionar y nosotros. Pero si yo soy muy diplomático. Aquí nosotros hemos venido a ver. Porque hablar de nuestro libro, yo todavía no lo tengo acabado y lo tengo empezado hace 30 años. Y cuéntame, entonces, Francisco. Dime. Bueno, no, pues va, yo estoy ahora viendo. No puedo. A ver, yo quería. De lo que quería hablar es. Dime. Sí, de que ayer vi el tráiler que han presentado HBO de la que parecía no iba a haber tercera temporada, pero que efectivamente al final sí. Que se trata de una serie. True Detective. Hablamos de series, perfecto. Bien. True Detective que ya estaba para enero, la que será eso, la tercera entrega. Enero 2019. Ajá. Supongo que será un poco antes. De otra serie que tienen que presentar los de HBO. Qué follón, ¿eh? Vamos a tener en 2019. Que ya, por cierto, se ve que ya están corriendo por ahí primeras imágenes. Yo paso esta vez creo que voy a pasar. Yo paso. Más que la otra no fue por las imágenes, sino por lo que empecé a leer, que me comí. De los 10 spoilers que dijeron, 9 eran falsos, pero chicos, el que era verdadero me mató mucho. Te lo comiste porque fue, o sea... Bueno, fue el spoiler de la temporada. Para los que hayan visto la última temporada. Podemos decir el nombre de la serie también. Hombre, por favor, estamos hablando de este es de los líos, ¿no? No. No, perdón. Perdón, pues eso. Entonces, True Detective está protagonizada por el. Pero dile el nombre de la serie, que no has dicho. Dilo. ¿No he dicho el nombre? No, ni yo tampoco. Estamos jugando a ser crípticos. Hostal Royal Manzanares. Hostal Royal Manzanares 2.0. Pues esta protagonizada Barcelona Edition. Esta nueva temporada que digamos será otra historia, digamos, en teoría autoconclusiva. Uh-huh. Está protagonizada por el actor Mahershala Ali, este, ¿no? Que es un actor que recuerdo que del cual tienes buen recuerdo de la primera temporada de Luke Cage. De Luke Cage. Sí, señor. Sobre todo en la primera parte de la serie. ¿Cómo se llama la serie? Luke Cage. No, la que no has dicho todavía. True Detective. Ahora, gracias. Vale. Lo he dicho antes también. Lo he dicho antes, pero igual que él ha dicho antes lo del programa 806, pero bueno. Hay que ¿Sabes qué es el programa 806 este? Por favor, no disparen al pianista. Quítale la cuchilla de afeitar al mono, por favor, quítesela. Vale. ¿Eso es de una película de Argento? No. Bueno, da igual. A ver, eso, intercala. Estabas diciendo que querías intercalar. No, a ver, es un. No. ¿Qué por las imágenes. ¿Qué pinta te ha parecido? A mí me ha parecido. Me ha recordado bastantes cosas de lo. A ver, no sé de qué irá de esto, pero ya. La ambientación me recordaba bastante la primera temporada. De True Detective. Aunque he de reconocer que como la segunda, solo he visto los trailers que hicieron en su momento. Pues a ver, yo ahora que no nos oye nadie y que esto aquí va a quedar entre nosotros. ¿Te puedo coger allá? No, o sea, luego voy. O sea, sinceraos conmigo aquí, confesaos, ¿por qué narices no habéis querido ver la segunda temporada de True Detective? Pues no es que no la haya querido ver, es que no he tenido tiempo. ¿Sí? Si me preguntas, yo creo que era por el elenco. Bueno, los protagonistas. El tema actoral que te tiraba un poco para atrás. Sí, me parece que sí. Yo fue por eso. No, yo no fue por eso, pero... Pues a riesgo de equivocarme, porque podemos tener opiniones diferentes, por supuesto. Creo que puedes tener una experiencia diferente con este elenco que te tira para atrás, porque están en unos registros en los que no son muy habituales en sus carreras. Lo que pasa es que el hecho de que nos... no es por nada, ¿eh? El hecho de que nos, digamos, estés aquí dando un poco de colleja con el tema de True Detective, no, yo podría hablar... Opiniones, tú, que no has visto Westworld, o sea, no puedes venirme ahora a decir que no he visto la segunda... Bueno, cuchillos, sin audiencia. Yo solo te he preguntado, es una Shuriken pregunta. A la izquierda. Yo ya te he dicho en repetidas ocasiones. Y ya no, y podría hablar de muchas series que claro. De la mayoría que no he visto. Que tienes que pagar. No, yo creo que no la vi. Se te está acumulando, yo lo he dado por perdido el tema de las series. Por los lo artistas. Ahora que nos sinceramos. Y porque no, me quedó un buen sabor de boca la primera temporada y pensé que no iba a ser superado. De hecho, no la supera. Pero eso no quiere decir que no, que sea, no sea interesante. De la mitad para arriba del gusto, del gozo sin audienceril medio. ¿Sabes? No, yo es una de las que tengo en la lista, igual que tengo No sé, por ejemplo, las últimas, tanto la segunda temporada de Luke Cage, que todavía no he visto, como la Jessica, que estoy a medias. O sea, pasa que reconozco que este verano prácticamente solo me he dedicado a una serie que lleva ya varios años, que se llama The Blacklist, que es la protagonizada por James Spader. Y que, a ver, la primera temporada me gustó mucho, la segunda ha tenido una serie de altibajos y por lo que he leído la tercera me va a matar. Pero me estoy animando porque me han dicho que la cuarta remonta el vuelo. Muchísimo, tanto que yo la dejé. O sea que... Bueno, a ver. Eso no quiere decir nada, pero bueno. Vale, nada no, me está diciendo mucho. O sea, estoy corriendo por intentar ver ya la cuarta temporada. Bueno, a ver, si el hilo argumental de toda la serie es saber si la paternidad del señor Spader con la protagonista... No es lo que me interesa, sino que a mí el papel de James Spader me parece brutal. O sea, es uno de esos bombones y sobre todo, si todas las series hay que recomendarlas en versión original, claro. En este caso es mucho más. Y es el hecho de la voz del James Spader, el que uno entienda por qué a él le hicieron hacer la voz del cierto robot en cierta película de ciertos Avengers. De determinados superhéroes. Ultron, sí. Es la voz de James Spader y es perfectamente lógico. Que fuera así porque realmente, o sea, su personaje, o sea, todas las cabronadas que hace, porque es un personaje, ya digo, es como coger al Dr. House y meterlo como al enemigo público número uno y darle un par de vueltecillas para que se anime. O sea, es brutal, es un personaje brutal. El resto de personajes, pues bueno, puede que a lo mejor no interese todo lo que hablas tú de si el tema paternal, paternofilial que hay con cierta gente del FBI. A mí me importa un huevo. Y finalmente a mí lo único que me revienta un poco es el personaje del marido. Marital, marido. Más que nada porque ciertas cosas que han hecho con él que no son lógicas. Pero bueno, dejando aparte eso, a mí la serie me gusta. Me parece, sobre todo, lo rebuscado. Igual que en su época lo del Dr. House me gustaba porque cada caso era... Hostia, se han estado como horas y horas mirando a ver qué enfermedad cabrona podemos encontrar, o sea, y que sea difícil. Se han documentado. Pues en esta han dicho, vamos a ver, o sea, en esta, repente que cada capítulo está dedicado a alguien de una lista, además, una lista negra, en la cual es alguien que prácticamente ni el FBI sabe que existe, pero que realmente tiene una función que es, o sea, pues son asesinos, son gente que se dedica a hacer todo tipo de cabronadas. Sí, y es cada episodio, o sea, hostia, ¿puede haber alguien que haga eso? Sí, pues en el próximo sale otro que hace aún... Que lo supera más. Casi que lo superas. Y entonces podríamos decir que The Blacklist es una serie que se puede ver en capítulos sueltos, sabiendo un poco de qué va en general. Sí, a ver... Autocierran en cierta manera. Autocierran, depende, porque hay una historia que va continuando, que es la del, digamos, el personaje principal, sí, del James Spader con el de la gente del FBI, intentar saber qué es lo que le pasó a ella cuando era niña. Tampoco estoy diciendo nada, porque ya en el primer episodio ya hablan de eso. Vale. Pero bueno, si te olvidas de intentar... Sabes que cada episodio te van a enseñar un poquito más, te van enseñando un poco más, pues tú tira para adelante. Pero bueno, a mí me gusta. Es una serie que... Y reconozco que me he focalizado demasiado en esa serie y he dejado de ver otras. Y bueno, pues es una ahora cuando llegue razón. Septiembre, pues me pondré las pilas con otras series... Más, entiendo más audienceras, sin audienceras, vamos. Muy bien. Espero que me perdonen. Pues. Por esta salida de tono. No. Si aquí mola hablar de series que normalmente no se habla. Que también quería hablar de cierta serie de dibujos animados, que es el show de los Looney Tunes. Sí. Con el Pato Lucas. Es brutal. O sea, me parece brutal la reconversión que han hecho del personaje del Pato Lucas. O sea, han intentado hacer una típica de esas series, una sitcom. Sí. Pero en dibujos con dibujos los personajes animados. Míticos que son el rotan a partir de Bugs Bunny, realmente que vive en una casa enorme porque consiguió hacer inventó un cortazanahoria, un pelazanahorias, y es millonario. Y entonces vive con él el Pato Lucas, que trabaja repartiendo no se sabe qué, pero que hace el típico, o sea, en plan la extraña pareja. Son drug dealers. Y es brutal, o sea, lo que hace el Pato Lucas en cada episodio de esta serie, o sea, ya sé que es infantil, ya sé que lo que vosotros... Bueno, pero es Brutal, sí, sigue, brutal. Sigue es una puta maravilla. Sigue perdiendo el pico en algún episodio. Este no, también, no, no, pero hubo una que hizo un implante de dientes y estuvo genial. Porque no sé qué problema tuvo con el pico. Pero vamos, es. ¿Cómo se llama la serie? La serie se llama The Looney Tunes Show. La están emitiendo por Clan TV. Y se supone que es una actualización de los de personajes poco, clásicos. Es una serie de hace poco y salen todos los míticos personajes. El gallo Claudio, el Speedy González, que tiene una pizzería. ¿Les han mantenido el doblaje mexicano que tenían? No, tiene el doblaje, digamos, de los últimos años, ya, tanto en las películas y, por ejemplo, la voz del Pato Lucas es el que dobla, al Robert Downey Jr. en... Sí. En Los Vengadores. Ajá. O al Kiefer Sutherland en 24 es el que hace la voz del Pato Lucas, pero es que lo borda. Qué bueno. Pero os prometo que si un día aquello que estáis haciendo zapping y sale la serie esta, échale un vistazo. Hombre, que ya bajaremos algún capítulo o algo, es que está, online o lo que sea. Repito, lo que llega a hacer el Pato Lucas es que es genial. Ya está, ya no quiero decir nada más. Muy bien, pues ahí quedan esas dos recomendaciones seriófilas. Joder, la cara que me estáis mirando, por Dios. Ah, no, está muy bien. No te explicaré yo por qué me río, ¿no? Está muy bien, vale, Francisco. De acuerdo. Por bueno, lo puedes pastelero. Explicar ahora si quieres. Por el señor pastelero y el cuchillo. Claro, continúa, por favor. No, tú tranqui. Bueno, la cosa es que, no sé si os acordáis, que al principio del programa hemos empezado con una musiquilla así como electrónica, retro, con sintetizadores y tal. Y pertenecía a una película que yo he podido saborear recientemente, antes de ayer, como quien dice, ¿no? Y que es una de las películas que he podido, pues eso, saborear en este verano. Es una película que ya estuvo en Sitges 2017, hablo de Revenge, la película francesa dirigida por Coralie Farjad, que por cierto es su debut como directora, es una señora la que dirige, y que además pues es una película que, aparte de que ya hemos hablado de ella en Sin Audiencia, en opinión de Jordi en el pasado programa 768, pues también es una película que se llevó un par de premios en el Festival Sitges 2017, concretamente a la mejor dirección y a la mejor dirección Nobel de los premios del jurado. O sea que me refiero que, por una vez, hubo varios de los que votan que estuvieron de acuerdo en premiar a la señorita Coralie Farjad como mejor directora de la edición 2017 de Sitges. Dicho esto, podemos un poco comentar si se merece o no esta señora tantos premios, que esa es otra. Tampoco es que se haya llevado más premios en otros festivales o en otros certámenes cinematográficos, me refiero que solamente Sitges puede presumir de haberle dado un premio a esta película. Y, sinceramente, yo creo que, si no tantos, igual la mitad sí que se los merece. De director a Nobel se lo merece seguro. Quizás de mejor dirección a nivel global del festival creo que podría haber estado disputado entre varios nombres, pero no quita que no sea una buena candidata para ese premio que se le dio, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que la sinopsis de esta película, de Revenge, de 2017, pues nos sitúa en el desierto mexicano y se focaliza pues en tres amigos, tres hombres de negocios que se juntan en un coto privado de caza en el desierto para dar rienda suelta a sus instintos cazadores, que no recolectores. Pero uno de ellos decide ir unos días antes acompañado de una chica, no sabemos al principio de la película si es una amante o es una escort que ha pagado. No sabemos si hay una relación erótico-festiva sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro. Uh-huh. Tampoco, luego quizás nos enteramos de hacia qué lado va, pero para eso hay que ver la película. Y lo que ocurre es que cuando llegan por sorpresa un día antes los otros dos amigos del primero que ha llegado a la casa donde van a tener, digamos, el centro de operaciones para salir de caza, pues hay uno de ellos que se encapricha un poco de la amiga del primer cazador y una mañana, en ausencia de su amante principal, pues el tipo se toma la decisión, errónea decisión, de asaltar a la chica y de violarla y de abusar de ella en contra de su consentimiento. A la vuelta cuando vuelve el primer cazador, el que es el amante, supuestamente, pagando sin pagar de la invitada, pues en vez de cabrearse mucho y de partir en la cara al otro porque ha violado a su amante, pues poco menos que intenta tirar balones fuera, intenta pagar el silencio de la chica con dinero y tras una discusión ocurre un desagradable desenlace y la chica es dada por muerta. La cuestión es que la chica pues no acaba muriendo por una carambola del destino y a partir de entonces esa chica que no ha muerto y que vuelve a la actividad casi milagrosamente pues se va a convertir en una sedienta killer que va a vengarse de los motherfuckers que han querido acabar con su vida y violarla sin su consentimiento. Revenge. Ah, vale, vale. A ver, sí, Francisco, el planteamiento es muy básico, es un qué planteamiento que tú has visto en otras ocasiones. De hecho, tenemos grandes ejemplos en el pasado que están en el punto de mira, nunca mejor dicho, en esta peli de cazadores de la directora Coralie Farjad a la hora de haber planteado Revenge, porque de hecho la directora también es guionista. I Spit in Your Grave es uno de los títulos más sonados que te puede venir a la cabeza, ya sea la versión de los 70 o el remake que hubo en el siglo XXI, el cual yo recomiendo porque está muy cañero también. Hablando de remakes que se pueden llegar a ver. Con dos o terceras partes, creo, ¿eh? Ya las segundas sí, o terceras partes sí, sí, ya no las he llegado a ver. Pero la primera sí que la vi en su momento en Sitges y me agradó sobremanera. Pero que sepáis que no solo hay Spit on Your Grave, sino cualquier película del subgénero Rape and Revenge está representada en esta Revenge a secas de la señorita Farjad. Pero aparte, no solamente es una película de Rape and Revenge, es una película que también es un survival en el desierto, además, pero también es una película que también es de un subgénero que no sé si existe, pero que yo me lo voy a inventar ahora mismo, si no, que es el subgénero de caza al humano. Y diréis, pues ¿quién caza a quién? Pues para eso tenéis que ver la película, porque es una película en la que se cazan humanos. ¿El doctor Morovia? Bueno, no. El, sí, hombre, el, que hay, el malvado Zaroz. Que hay muchas, que hay muchas que se pueden atribuir a este género. Que no exista el género no quiere decir malvado que no haya Zaroz, habido películas. Tío, cuidado, ¿eh? O sea, me estoy yendo, pero cuidado, ¿eh? A los nombres. Es decir, que casi la ¿qué? Originalidad no reside en el argumento en sí, que ya está muy trillado, sino en la puesta en escena. Sí, la frescura, o sea, el punto potente que tiene Revenge es pues ese descaro por cómo se nos presenta la situación que os acabo de contar, por cómo continúa, por la audacia en determinados giros que tiene la película con tan pocos personajes. Exacto. Cualquier, que sorprende. Cualquier guionista con cuatro personajes no te monta el lío que te monta esta mujer. Y tres escenarios. Y tres escenarios que al final, pues sí, no acaban siendo tres. Y que además yo creo que se les saca sobre el tema del escenario, muy bien pero el no jugo. He querido hacerla porque digo, igual es un spoiler. Pues pregúntale, si no, no te la respondo. No, ya lo sé. No, pero igual hago la pregunta y te pongo en un compromiso. El tema de los ¿sí? escenarios. Sí, después cambiaban a otro sitio o era todo en el... En esa misma zona, pero... Digamos que todo ocurre en el viaje. Vale, claro, ya está. Es ya un rape and revenge, hay un origen, un desenlace... Vale, pero yo pensaba que ellos se iban luego, se volvían a sus casas y entonces la habían entonces dado por muerta. Se parecerían mucho más a I Spit on Your Grave, por ejemplo. No, pero aquí juegan en... Que la dejan allá con... O sea, juegan con en tiempo real, digamos. Y, ostras, eso de un cocodrilo, ¿de qué me suena? De una serie de televisión. Sí, de una serie de australiana. Televisión de la cual hace poco recuerdo de haber hablado. Bueno, ¿podrías decir el título, por si acaso, para que sepan de qué... Era algo del paraíso, pero no soy yo el que tiene que dar el título de esa serie, ya que no fui yo el que la... Yo tampoco me acuerdo. A la mierda. ¿No sería Regreso a Edén? Retorno o algo así. A Edén. Retorno a Edén, pues eso. Bueno, en cualquier caso, Revenge tiene muchos puntos a su favor. Y con esto me quiero referir que en la temática que trata tenemos una violencia desaforada, tenemos un uso explícito de la sangre y de los cuerpos sangrantes. En su defecto no solo es que haya sangre, hay cuerpos desgarrados, hay agujeros, tenemos... Hay dolor. No hay hematomas simplemente, o sea, hay objetos punzantes penetrando la carne. Y además... señalados con mucha explicitud. Es una película muy sangrienta, tiene momentos gore espectaculares. Es una peli que supongo... O sea, el hecho de que sea una directora no... O sea, no al revés, mucho mejor. O sea, ¿quién va a saber mejor de sangre? No, pero bueno... De hecho, la escena final, de la que no voy a decir mucho, se nota que está dirigida por una mujer. Yo creo que si hubiera estado dirigida por un hombre, no hubiera, hubiera salido sido distinto. Distinto. Lo explícito que sale en cuanto al conjunto, y además, distinto. Es una película que, en cierta manera, también se puede considerar película con momentos de bricolaje accidental. Que esto es muy interesante porque estamos en el desierto, pasan hechos violentos, independientemente de quiénes sean los personajes, y pues hay ocasiones en las que, por ejemplo, llevar un mecherico Bic pequeño, de estos de, aunque no fumes, pues siempre lleva uno por si acaso, porque nunca sabes cuándo te puede salvar la vida. Uh-huh. Eso es un momento. Luego tenemos también un momento bricolaje con un calcetín usado. Además, calcetín usado de andar por el puto desierto que hace un calor que flipas. No voy a decir en qué consiste, evidentemente, el momento calcetín usado, pero es espectacular, para mi gusto. Y luego también hay otro momento bastante bricolajístico. No te llene, que tú empiezas no queriendo. De momento está siendo muy crítico. Hacia la parte final, y que tiene que ver con el plástico film. Este que se usa para envolver los bocadillos, para meter cosas a la nevera. Pues que sepas que también si tienes uno a mano, te puede servir igual para un roto que para un descosido. Vale, pero que... ¿Sabes aquellos que se cogían los gerbos? Y les daban varias vueltas para, pues, lo mismo. Sí, no, sí. Para una, que no petaran. Una vez a uno en su despedida, bueno, su despedida soltero, con el día de su boda, nos fuimos el día antes a su casa y le montamos todo el colchón a la cama con plástico. Con plástico film de este. Sí, sí, sí. Bueno, pues simplemente para ir un poco ya acabando con Revenge, ajá, decir que la protagonista, la chica ultrajada y que luego tiene que efectuar la venganza del título, pues es una actriz jovencita que se llama Matilda Lutz, que es de origen italiano, y que aquí sorprende mucho con la transformación que tiene de la primera parte de la película a los dos tercios finales, y que además es una mujer que no es que haya debutado ahora en el género, porque ya creo que este mismo año, el año pasado, 2017, también coprotagonizó el remake de Rings, del Ringu japonés original, de que se ha hecho otra no sé cuál versión ya del Ringu, pues que ella estaba también en el plantel principal de esta película. Y luego pues tenemos el trío de cazadores, que de mayor a menor importancia en la película, pues tenemos al Kevin Janssens, que es un actor belga, que es el guaperas del grupo, por decirlo de alguna forma, el amante de la chica joven. Luego tenemos a los otros dos cazadores, que uno es el Vincent Colomb, que ya lo pudimos ver en una película francesa comentada aquí hace tiempo, que era Bout Portant, una peli de suspense policíaco criminal, de esas que vienen a veces sin avisar de Francia, que es sorprendente y que también está comentada en Sin Audiencia. Y luego el círculo de cazadores, de estos tres cazadores un poco enajenados, pues es el Guillaume Bouchet, que realmente pues es quizás el hombre de los tres que menos ha hecho género en su currículum, y que quizás lo podéis encontrar en otras pelis de hablar francesas, de estas que vienen muchas veces a la cartelera, pero en Revenge pues está pues en un registro completamente diferente a lo que suele tener habitualmente. El prota, el guaperas de turno, es el Kevin Janssens, pues es un poco estilo, es Chris Evans, podríamos decir, es una especie de Chris Evans franchute. Uh-huh. No le diga franchute en cuestiones de aspecto físico. Pues si es belga, te va a franchute, belga, ya tú sabes, francófono. Sí, tú mismo, tú. No, aparte este no es francófono porque viene de la parte de Flandes, o sea que me refiero que... Flamenca. Sí, de los flamencos. Pero también es un tipo que en algunos momentos de la película recuerda a un joven, o más joven que ahora, Christian Bale, en una película llamada American Psycho. Tiene un cierto aire, y de hecho también me recordó pues a cierto personaje también de otra película más reciente todavía, que hemos comentado por aquí alguna vez en Sin Audiencia, que es Let Us Pray, en la que hay un personaje que también es rubio como él y que lleva un peinado parecido al suyo y que en ocasiones parece que se haya cambiado el mismo tío de película en aspecto físico. Pero bueno, esto simplemente es un comentario al margen. No quiero que sea un spoiler. Yo la he disfrutado mucho. Reconozco que venga esta película al cine es inusual, ¿no? es inusual, yo lo celebro porque es una peli muy violenta, es muy sangrienta, toca un tema muy delicado. Realmente pues también puede generar un debate porque habrá quien pensará, ah, es que esta chica que luego es violada pues se muestra muy explícita antes de que ocurra la violación. Bueno, pues cada una se puede poner o se puede mostrar como quiera y eso no quiere decir que tengas que abusar de ella. Por supuesto, pues entonces, un tema muy en boga. Muy en boga y además, en los últimos tiempos. Y además pues afortunadamente pues bien respaldado en esta película por la directora y que realmente pues pues no deja de ser también pues un toque de atención para esos energúmenos pues que piensan que la gente se debe vestir como ellos piensan o como ellos no piensan. Pero bueno, eso es ya un comentario aparte. Yo creo que esta señora, si sigue haciendo películas, me refiero a la directora, la actriz puede que también, aunque reconozco que el trabajo suyo es muy físico en esta película, de interpretación también es todo muy básico, quizás el que más se lleva el gato al agua en interpretación pues es alguno de los cazadores, porque tienen que pasar por varios estados de ánimo, la chica realmente pasa solo por dos y realmente son los dos opuestos y muy radicales. Pero la señora Coraline Farjet, pues realmente, yo creo que va a tener ahí una carrera al menos prometedora. Porque está metida en un terreno en el que afortunadamente cada vez hay más mujeres y que además pues aporta un punto de vista que a pesar de que anda por un camino que ya está trillado, pues aún así yo creo que le consigue dar dos o tres punticos de diferencia y de frescura, que eso también es digno de... hay un poco de resaltar. Hay quien dice, y Colablanca está muy callado, y quiero que me diga un par de cositas, que en algún momento parece que esta película esté basada o que nos quiera mostrar una especie de peli de superhéroes encubierta o de persona con habilidades especiales. ¿Por qué? Pues me refiero a que la transformación que sufre la protagonista de la primera parte a los dos tercios finales realmente es una transformación que podría, en otro ámbito o en otro contexto, atribuirse a que tiene habilidades fuera de lo humano. Wow, es interesante ese punto de vista. Esto creo que lo comentó Jordi en su momento cuando hizo su comentario de la película. No queda muy explicado en la película el por qué. Sí, pero a veces parece, y esto puede ser un spoiler, pero lo voy a decir, puede parecer que incluso en algún momento pueda tener o factor de curación o huesos de adamantium. O sea, esto yo estoy disparando hacia una dirección concreta, ¿sabes? Pero entiendo que también se puede explicar sin que esta persona tenga una habilidad especial, sino que simplemente ha tenido un poco de fortuna dentro de su desgracia. Bueno, también tiene mucha pérdida de sangre. Hay algunos aspectos que quizás o le das una explicación de ese tipo o no te cuadra, ¿no? Desde las heridas que se le infligen, que son muy, muy severas, hasta la forma que tiene de solventar el dolor. Ciertas situaciones, ¿vale? Con otras cosicas. Sí. No sé. Yo creo que es el conjunto en sí. No haría falta ponerle. No hacía falta. Es simplemente una reflexión. Yo creo que no. Vale. Ya, o sea, dentro de la incredulidad de la situación, bueno, vas dejando pasar la situación, vas viendo cómo vas superando ella. Son como metas, vas superando todas las dificultades que se presentan hasta que culmina al final. Pero, bueno, pues que sepáis que, a pesar de que, y con esto ya vamos a tener que ir acabando porque nos hemos pasado realmente del tiempo del programa, Revenge está ambientada en el desierto de México, sobre todo por esas referencias a las drogas locales del desierto de México, como el peyote, que existen en la película y que también yo resaltaría. Echo de menos referencias a drogas que no sean occidentales en las películas, pero que realmente se rodó en Marruecos, y que pues el desierto maravilloso que hay en algunos parajes de Marruecos pues sirve para ilustrar esta historia en un desértico. México ficticio, también desértico. Dicho esto, Señor JC Jalenbeck, señor Cola Blanca, os agradezco mogollón que hayáis venido esta tarde aquí a pasar calor conmigo. Tiempo tendrás de lamentarlo. Sí, bueno, yo para mí esto no es un lamento, o sea, yo... Ahora cobramos, ¿no? Yo celebro siempre que viene gente a ayudarme a interactuar aquí en Sin Audiencia y, bueno, ya sabéis que vosotros, pues aquí, lo he dicho antes, no sois ya prescindibles, sois más imprescindibles que prescindibles. Pero que lo dicho, que no sé cuándo voy a tener que lanzar la llamada otra vez, quizás va a ser más pronto que tarde, así que no os hagáis ilusiones de tener una cita privada el próximo miércoles por la tarde. Que no se hagan ilusiones los que están escuchando de que la semana que viene no aparezcamos, porque igual descarado vamos a otra vez a aparecer. Pero bueno, vete tú a saber, el destino dirá, no sabemos, aquí en Sin Audiencia nunca se sabe muy no bien sabemos cómo ir al rescate. Qué va a pasar a la semana que viene. No sabemos si Jordi lo vamos a poder liberar a tiempo o no para el miércoles que viene, quizás hay que esperar más. Pero lo que sí que sé es que nos marchamos con bueno, más... Bueno, le mandamos un saludo. Un saludo, un abrazaco. De una mucho, manera u otra habrá mucho conseguido... ánimo. No te toques con la izquierda, sobre todo. Te vamos a mandar unos bocatas con explosivos dentro para que puedas abrir un boquete en la pared. O sea, cuidado con el primer bocado. Exacto. Y que tras este recordatorio a Jordi, pues que nos marchamos por donde hemos venido con música de Rob, música de la banda sonora de Revenge, y con eso pues tenemos que decir hasta la semana que viene, y yo no sé si os acordáis de la frase de despedir aquí Valar Morghulis, motherfuckers. Exacto, pues está todo dicho.